Río Santillán. Tenemos a Sabrina, que es, bueno, justamente docente de esta corriente y responsable de este proyecto que está llevando adelante acá en Barracas. Sabri, contanos un poquito, bueno, sobre estos proyectos que están llevando adelante, dónde, cómo funcionan, para informar un poquito a nosotros y al resto. Sí, vos recién cuando hablabas de la corriente docente estudiantil, nos presentabas y me parece que está bueno como partir de la idea de que nosotros somos un grupo de docentes y un grupo de docentes en formación, sí, un grupo de compañeros formándonos en el camino de la docencia, y entendiendo ese camino empezamos a pensar en un proyecto que nos permitiera laburar con los pibes como hacemos cotidianamente, y permitirnos también formarnos a nosotros en esa misma práctica. Entonces, atendiendo necesidades de territorios concretos como son el de Barracas, el de La Boca, el de Pompeya, empezamos a pensar en ponernos a laburar en concreto con las necesidades educativas de estos territorios. Son pibes que vienen necesitando apoyo en sus tareas, algo por ahí, lo que normalmente uno conoce como apoyo escolar, y terminar de darle una vuelta y poder nosotros poner en función de todo lo que sabemos y poner nuestros conocimientos ahí sobre la mesa para poder laburar con esos pibes y poder por ahí generar otro tipo de actividades y lograr, sí, de una vez laburar cosas diferentes a las que se laburan en la escuela, pero que después puedan servir los pibes cuando vuelven a la escuela. Exactamente, entonces sería una especie de, bueno, de complemento a la educación que ellos tienen en la escuela formal, una ayuda, un apoyo escolar. Claro, nosotros en realidad, entendiéndonos como docentes, nosotros sabemos cómo son las aulas, cómo son las escuelas y qué es lo que se da en esas aulas y en esas escuelas, digamos. Nosotros sabemos qué están laburando los pibes y cómo lo hacen, claro, adentro de las aulas. Entonces, cuando un pibe viene con una duda específica, una tarea, para nosotros no es útil ayudarlo con esa tarea puntual solamente, decirle, bueno, esto se hace así y terminar ahí su laburo, sino permitir entender que todo eso es parte de un proceso mucho más largo, que requiere laburos mucho más a largo plazo y proyectos que atraviesen esas tareas puntuales con las que vienen los pibes. Qué sé yo, les pongo un ejemplo, claro, por ahí concreto para que se entienda. Un pibe viene con una tarea específica de lengua sobre, no sé, un cuento que tiene que terminar. Vos te pones a terminar ese cuento con el pibe y te das cuenta que el pibe no tiene problemas para terminar el cuento, sino lo que tiene son falencias en la lectoescritura o en su proceso de alfabetización. Claro. Con eso no lo vas a solucionar, no lo vas a poder hacer con el pibe en una tarde. Sino que empezás a generar un proyecto más a largo plazo que te permita laburar esa tarea en puntual, pero te permitiera laburar con los pibes como hacemos cotidianamente y permitirnos también formarnos a nosotros en esa misma práctica. Entonces, atendiendo necesidades de territorios concretos como son el de Barracas, el de La Boca, el de Pompeya, empezamos a pensar en ponernos a laburar en concreto con las necesidades educativas de estos territorios. Son pibes que vienen necesitando apoyo en sus tareas, algo por ahí, lo que normalmente uno conoce como apoyo escolar, y terminar de darle una vuelta y poder nosotros... Claro, nosotros en realidad, entendiéndonos como docentes, nosotros sabemos cómo son las aulas, cómo son las escuelas, y qué es lo que se da en esas aulas y en esas escuelas, digamos. Nosotros sabemos qué están laburando los pibes y cómo lo hacen, claro, adentro de las aulas. Entonces, cuando un pibe viene con una duda específica, una tarea, para nosotros no es útil ayudarlo con esa tarea puntual solamente, decirle, bueno, esto se hace así y terminar ahí su laburo, sino permitir entender que todo eso es parte de un proceso mucho más largo, que requiere laburos mucho más a largo plazo y proyectos que atraviesen esas tareas puntuales con las que vienen los pibes. Qué sé yo, les pongo un ejemplo, claro, por ahí concreto para que se entienda. Un pibe viene con una tarea específica de lengua sobre, no sé, un cuento que tiene que terminar. Vos te pones a terminar ese cuento con el pibe y te das cuenta que el pibe no tiene problemas para terminar el cuento, sino lo que tiene son falencias en la lectoescritura o en su proceso de alfabetización. Claro. Con eso no lo vas a solucionar, no lo vas a poder hacer con el pibe en una tarde. Sino que empezás a generar un proyecto más a largo plazo que te permita laburar esa tarea en puntual, pero también que al pibe después, cuando vuelva a la escuela, no vuelva a tener otra vez que pedir ayuda a la hora de terminar otra historia, pueda seguir teniendo los mismos baches que antes, digamos. Claro, y por ahí también pensarlo como una forma... Cada vez que nos pusimos a pensar estos proyectos, nos entendimos como parte de un territorio, como parte de un lugar en concreto. Y esos pibes no son igual a cualquier otro pibe y no tienen las mismas familias que cualquier otro pibe. Entonces, la relación con las familias y la relación con esas escuelas también es súper importante. Nosotros tratamos de reunirnos con los maestros de esas escuelas o invitar a los papás a que formen parte también de las actividades, porque nos parece que tienen que estar y tienen que formar parte. Si no, no es un laburo integral el que estamos haciendo. Claro, y además también esto que decís vos del trabajo con los padres, que es importante también que los padres también se involucren en la educación de los chicos, que conozcan las escuelas, que conozcan dónde ellos estudian día a día. Tal cual. Y es importante también hacer ese laburo con los padres, me parece muy interesante. Y con respecto a eso también te quería preguntar, porque esto de alguna manera es un complemento a, como bien mencionábamos antes, la educación pública, ¿no? Así, sí. A rasgos generales. Bueno, ¿cómo y también tiene que ver con unas prácticas distintas a las que se llevan en algunas escuelas públicas, no en todas, pero en esta cuestión de la educación formal, en contrapunto con lo que es la educación popular por ahí. Estoy absolutamente de acuerdo. A mí y a todo el equipo que labura en estos proyectos educativos siempre nos termina como volviendo esta duda y esta pregunta permanente de cómo hacer para extender ese laburo que estamos haciendo los fines de semana con esos pibes, poder trasladarlo a la escuela cotidiana. Digo, nosotros también somos maestros de escuela y también volvemos a nuestras escuelas y nos vamos como preguntando cómo hacer para trasladar esas prácticas a nuestras aulas y para que a su vez esos pibes con los que estamos trabajando en ese espacio, en ese proyecto, un día o dos días a la semana, nosotros trabajamos de otra forma, que esa otra forma no se les oponga absolutamente con la forma en la que laburan las escuelas. Si bien las escuelas se están modificando y estamos laburando desde adentro y modificando un montón de cosas con las que por ahí no estamos del todo de acuerdo, hay un montón de otras cosas que la escuela formal sigue reproduciendo, y lo sabemos, y la demonización del error, el trabajo repetitivo y laburar solo, y un montón de cosas que se siguen reproduciendo, y que por supuesto nosotros no hacemos el proyecto. Ahora, el pibe es el mismo pibe, y el lunes va a volver a la misma escuela. Entonces, nosotros tampoco podemos mandarnos a hacer proyectos sumamente revolucionarios, progresistas, super educación popular, no porque no estemos cortos, sino porque el pibe va a tener que volver a su escuela. Claro, tiene que ser, digamos, adaptado a la realidad de cada pibe que se acerca a ese espacio, básicamente. Uh-huh, exactamente. Y te hago y vuelvo a lo del territorio. Digo, son claro. Pibes de un territorio en particular que tienen una realidad particular. ¿Cómo uno puede caerles con un laburo, una tarea absolutamente distinta? Primero, porque para el pibe va a ser mucho canto y no va a entender un carajo. Y segundo, uno no sabe qué significativo o constructivo puede ser ese aprendizaje para ese pibe. Claro, totalmente. Sabri, para que nos quede un poco más claro por ahí, ¿querés puntualizar bien los lugares donde está llevando adelante el proyecto? O sea, los horarios, los días donde se está llevando adelante el apoyo. Sí, nosotros estamos haciendo estos proyectos educativos integrales los sábados y los domingos. Los sábados está funcionando en el barrio de La Boca, desde las 3 de la tarde, de 3 a 6 de la tarde, en Almirante Brown y Olavarría, que es donde está el local del frente. Y los días domingos funciona en el local de Barracas, ahí en Calle Está, donde también está en la radio, y lo hacemos a partir de las 2 de la tarde, de 2 a 5 de la tarde. Pero estamos en ese proceso. Claro. Y bueno, y un poco para que los padres, las madres que por ahí escuchan la nota esta y quieren llevar a los chicos, nos gustaría que nos cuentes quiénes participan, ¿no? Del espacio este, de quiénes conforman el colectivo de estudiantes y profesores y maestros de este proyecto y de la corriente. Sí, básicamente nosotros, como vos bien decís, somos varios maestros de primaria y de nivel inicial, varios estamos en formación y estamos formándonos para ser maestros de primaria inicial. Y hay docentes en otras áreas, hay docentes artísticos, docentes de educación física, profesores de nivel secundario, somos todos que estamos vinculados de algún modo con la educación quizás más formal, pero que también hemos laburado algún tipo de proceso que tiene que ver con la educación popular o con la recreación educativa, y ponemos todo eso en juego a la hora de laburar con estos pibes.